Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy con diversos asuntos que tratar, pero sobre todo con el regreso de una de nuestras secciones habituales, Cara Norte, que vuelve o que arranca la temporada en el día de hoy. Lo vamos a hacer en plan viajero, como ya hemos hecho en muchas ocasiones anteriores. Es una sección que se dedica, o en este caso engloba, sobre todo a los deportes de aventura y a todo lo que conlleva ese espíritu aventurero, digamos, tanto en la práctica deportiva como en los distintos proyectos vitales que inician las distintas personas por todo el mundo. Hoy vamos a hablar con una viajera, en este caso, con una viajera del mundo, podríamos decir, Candy García Santos. Se trata de una vallisoletana nacida en Íscar, pero afincada en Motril, en Granada, y que, una vez se jubiló a los 66 años, decidió que era el tiempo de aprovechar precisamente esos ratos libres para cumplir uno de sus sueños, que era dar la vuelta al mundo. Y desde entonces lleva 16 años, ya es octogenaria y todavía sigue viajando, sobre todo a la India, que es uno de los países de los que ha quedado prendada. Ha escrito un libro, es también, bueno, con el sobrenombre que tiene Candy García, titulada con ese sobrenombre, que es La Abuelita Mochilera, y ahí pues expresa y da a conocer toda su vivencia en estos, como decimos, más de 16 años en los que lleva viajando por todo el mundo. Hoy, como carta de presentación de Cara Norte, nos la quería traer Juan Barea para conocer su historia. Y además de eso, antes de quedarnos con La Abuelita Mochilera, vamos a hablar vamos a comentar diversas cuestiones. Por ejemplo, vamos a cerrar ya de una vez el capítulo de la 24ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras con las clasificaciones por categorías, con los podium, tanto generales como locales. Y también vamos a hablar, si nos da tiempo, a repasar lo que sucedía ayer en Jerez, donde dos equipos del Ubrique Unión Deportiva, el Alevín y el Benjamín, jugaron su correspondiente jornada liguera que se disputaba en el día de ayer. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva Alevín caía por 5-1 ante Liberación, que es uno de los equipos más fuertes de la categoría y de los que encabezan la clasificación, y el Benjamín ganaba por 3-5, logrando 3 puntos que le ayudan o que le sirven para uparse ahora mismo como el líder de su grupo, del grupo 8 de la tercera andaluza Benjamín. Muy buena noticia, por lo tanto, para este conjunto que ha comenzado muy bien, al igual que los mayores, tras 9 jornadas, es el líder de su categoría. También queremos hablar de baloncesto, de lo que nos dejó el pasado fin de semana, 2 partidos, victoria del cadete y derrota del mini femenino en sus respectivos debuts. Por cierto, que este fin de semana juegan los 4 equipos. 3 lo harán el sábado, el cadete, el mini femenino y el infantil de primer año. Y el domingo jugará el infantil masculino de Juan Luis Esteban. Y ya tenemos también jornada liguera de la Liga Local de Fútbol, la segunda, que se va a disputar este fin de semana. La primera nos deja como líderes de División de Honor a Revolución y de Primera División al conjunto, al equipo de Gol Copas. Y también tenemos ya programada jornada de partidos amistosos de la Asociación Local de Fútbol para este próximo fin de semana. Y todo esto sin olvidar que tenemos este fin de semana también, este sábado, una cita importante para los amantes del atletismo por montaña, y es que llega la 5ª edición del Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal, cuyo aperitivo tuvimos el pasado fin de semana con la Trail Genal, pero ahora tenemos ya la distancia larga, la de 130 kilómetros y 6.000 metros de desnivel positivo. En 3 modalidades, ya saben, individual, por equipos y por relevos. En todas ellas va a haber presencia de corredores ubriqueños. Esperemos que la racha que se consiguió con Dani Román siga teniendo continuidad en algunas de estas modalidades y podamos hablar la semana que viene de un ubriqueño o un equipo de ubriqueños

No pase frío este invierno con nuestras ofertas. Ofertón en nórdico de invierno, lléveselo desde 10 euros. Sábanas sedalinas, 3x2, máxima transparencia en todas las medidas. Colchón viscoelástico sin muelles, medida matrimonio desde 75 euros. O canapés de madera primera calidad con 35% de descuento. Además, con la compra del colchón modelo Visco Spa, le regalamos un secador de pelo solo durante este mes de octubre. Centro Colchón en los Callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Armas en el suelo, bajé la guardia una vez más. Rayos, truenos y campanas, aire fresco, vino y mezcal. 400 golpes no pudieron con mi fe. Ahora sabes lo que quiero, ahora sabes bien por qué. 5 y 42 minutos de tarde, lo prometido es deuda, y vamos a cerrar ya el capítulo de la 24ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras con el repaso a las categorías, a los podiums de esta última edición. Lo vamos a hacer pues con esos podiums de la general, luego pasaremos a los locales. Categoría juvenil masculina, bueno, verán que en el podium de la general hay corredores ubriqueños. Obviamente, cuando los ubriqueños ocupan puestos de la general, los premios no son acumulables y pasa a los siguientes. Es decir, que Eduardo Gómez Díez fue el campeón absoluto de la categoría juvenil, por ejemplo, y queda como campeón de la general, no como campeón de la clasificación local, que pasaría en este caso a el cuarto clasificado de la general, que fue Manuel Parra Torrejón, que fue el tercer ubriqueño. Ahora lo explicamos. Categoría juvenil masculino, primer clasificado Eduardo Gómez Díez, segundo Juan Román Gago y tercero Luis González López. Los dos primeros son ubriqueños. Nos vamos a quedar solo, como decimos, con el podium. En la categoría juvenil femenina, Clara Calvillo Ríos, que también es ubriqueña, se llevaba la victoria, y segunda clasificada Mercedes Gamboa Martínez. Categoría senior A, primera posición para José Ramón Ortiz Sánchez, segunda posición Juan María Ordóñez Fernández y tercera posición José Antonio Barea Gutiérrez. Insistimos, los locales no son acumulables. En señorar femenino, primera posición para Leticia Rosado Fernández, segunda de Siré Naranjo González y tercera María Ángeles Ruiz Dominga. Aquí ocurre lo mismo, los locales no son acumulables y por lo tanto ellas son campeonas de la general y los locales pasan a las siguientes. Señor B, primera posición Jorge Sánchez Salguero, segunda posición Manuel Bejarano García, tercera posición Adelardo Rodríguez Gálvez. Señor B femenino, primera posición María Remedios Álvarez Crosa, segunda posición Susana García Sevilla y tercera posición Angélica Oliva Rosado. En categoría veteranos A, primera posición Rubén Vega Fernández, segunda posición Juan Carlos Toro, tercera posición Antonio Pérez Román. Nos vamos con la categoría veterana A femenina, Eugenia Pérez Pérez, primera posición, María José Abollado, segunda, y Maigil Bautista, tercera. Veteranos B, primera posición Miguel Ángel Hidalgo, segunda posición Ramón López Lobato, tercera posición Luis de Alba Ramírez. Veteranas B, primera posición Toñi Domínguez Viruez, segunda posición María José Díaz, tercera posición Inma Pais Mateos. En este caso, pues esa, ya decimos, es esa clasificación veterana de la general. Veterano C, primera posición Luis Gómez Moreno, segunda posición Marco Antonio Jiménez Martínez, tercera posición Juan de Dios Mateos Garcés. Veterana C femenina, primera posición María José Córdoba Moreno, segunda posición Luisa López Lobato, tercera posición Isabel Janeiro Rincón. Veteranos D, primera posición Manuel Herrera Muñoz, seguido de Pepe Morales Tornay y tercera posición Gerardo Piñero Rosa. Y por último, veteranas D, Primera posición, María Belén Grimaldi Sánchez. Segunda posición, Aurora Bustelo Rodríguez. Y tercera posición, Pepi Torres Quiñoy. Pues esa fue la clasificación general, digamos por categorías, pero general. Nos quedamos ahora con la local, dado que, como hemos dicho, los premios de la general no se acumulan, es decir, no eres campeón de la general y de la local a la vez, esas posiciones pasan al siguiente y así en la categoría juvenil local el campeón fue Manuel Parra Torrejón, seguido de Antonio Lozano Ramírez y de José Antonio Sevilla Vilches. Categoría senior A, Miguel Román Benítez, Luis González Gálvez y Manuel Pérez Carrasco. Esos fueron los tres primeros clasificados. Categoría senior B, todo ello masculino, Rubén Torres Jaén, Joaquín Sánchez Ruiz y Moisés Jaén Vázquez. En categoría senior B, ya femenina, primera posición, Macarena Sánchez Sánchez, la única en este caso de esa categoría. Veterano A masculino, Carlos Fernández Fernández, primera posición, Francisco Javier Ríos Domínguez, segunda, y Álvaro Puerto Ruiz, tercera. Categoría veterana A femenina, Maricruz García Mondejar y Elena González Ríos, son los dos participantes. Veterano B, primera posición, Jesús Fernández Sedeño, segunda posición, Francisco Jesús Abelino Bautista y tercera posición, Francisco Sánchez Román. En categoría veterana B femenina, primera posición, María del Rocío Mateos Redondo, segunda posición, Inmaculada Menacho Pérez y tercera posición, Isabel María Ortiz Vázquez. Vámonos con la categoría veteranos C, Juan Carlos Jaén Fernández, primer clasificado, seguido de José Antonio de la Cruz Romero y Roque Fernández Rubiales. Categoría veterano D masculina, Manuel Garrido Jiménez, primera posición, Antonio Benítez Mancilla, segunda, y Juan Antonio Moreno Romero, tercera. Y por último, la categoría veteranos D femenino, Isabel Arenas Rincón. Pues esto es lo que nos dejó esa clasificación por categorías de esta 24ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Vámonos con el fútbol, con el repaso a lo que nos dejaba la mini jornada de ayer, porque las categorías Alevín y Benjamín celebraban jornada, aprovechando el festivo de ayer de Todos los Santos. Pues comentar que el Ubrique Unión Deportiva Alevín perdía ante el Liberación por 5-1 en un partido donde los jerezanos fueron superiores a los ubriqueños, aunque el partido nos dejó una primera parte bastante igualada, en la que los jerezanos se fueron, en Liberación se fue al descanso con una ventaja por la mínima. Una ventaja por la mínima que se ampliaría ya en la segunda mitad, llegando a ponerse hasta con un 4-0, lo que hizo imposible la remontada ubriqueña, y eso que hubo algo de reacción. Diego Pulido marcó en el 57, a corto distancia el 4-1, pero poco después, 9 minutos después, ya el Liberación conseguiría el definitivo 5-1. Un Ubrique Unión Deportiva que se presentó con la siguiente convocatoria: Mario Fernández Rodríguez, Julio Menacho, Antonio Coveñas, Arturo Medinilla, Álvaro Rodríguez, Ricardo Galán, Francisco Javier Fernández Rivero, este fue el 7 titular, Daniel Borque, Rafael Oliva, Nicolás Sánchez, Pablo Moreno, Diego Pulido y Jaime Fernández Clavijo. Del mismo modo, la jornada nos dejó estos marcadores: Afición Jerezista 0, Comarca de Jerez 10, Veteranos Jerez B 2, Gédula 4, Arco 6, Escuela de Fútbol Paquete 0, Florida 4, Federico Mayo 6, Alcalá del Valle 4, Puerto Serrano Atlético 3, Bornense 1, Villamartín 11, Liberación 5, Ubrique Unión Deportiva 1 y Florida 0, Guea Sierra de Cádiz 5. También se disputó el Pueblo Nuevo La Granja B 5, Espera 1. Comarca de Jerez comanda la tabla con 24 puntos, empatado con Liberación y Alcalá del Valle. 21 puntos tiene Villamartín, 19 Huea Sierra de Cádiz B, 18 Gédula Balompié Puerto Serrano y Ubrique Unión Deportiva en octava posición, 15 Pueblo Nuevo La Granja, 13 Afición Jerezista, 10 Veteranos Jerez y Espera, 9 Arcos B, 6 Florida Bornense y Bornense, 3 Florida Club de Fútbol, el anterior era Florida Club Deportivo, 3, Florida Club de Fútbol, Federico y Federico Maggi con 0 puntos, la Escuela de Fútbol, Paquete, Unión Deportiva. Y en lo referente al otro partido, el de la categoría Benjamín, 3-5, vencía el Ubrique Unión Deportiva, en Liberación, un equipo muy peleón, que luchó hasta el final, y el Ubrique Unión Deportiva se encontró también con la suerte de que el partido se le puso de cara muy pronto. En el minuto 1, Javier Mateo ya había adelantado a su equipo, y en el 3, Jorge Coronil conseguía el segundo gol. La cortaba a distancia en el 10, en Liberación, y así se iba el partido al descanso. En la segunda parte conseguiría dos goles más el Ubrique Unión Deportiva, Esteban Martín y Cándido González, pero hay unos cuantos minutos en los que el Ubrique Unión Deportiva estuvo muy nervioso y bueno, pues le dio alas al conjunto de Liberación, que acortó distancia y se puso con 2-4. A partir de ahí, pues cerró bien en defensa el Ubrique Unión Deportiva, a pesar de que ellos apretaron por momento, pero consiguió rehacerse y tomar el control. Y finalmente con el 3-5, perdón, con el 2-5 de Jorge Coronil, prácticamente el partido se rompía. Jugaron por parte del Ubrique, bueno, todavía habría tiempo para un gol más de Liberación, con ese definitivo 3-5. Giovanni Jaén, Javier Mateos, Jorge Coronil, Cristian Maza, Cándido González, Iker Pérez y Adrián Trujillo, el 7 titular, también lo hicieron Hugo López, Juan José Manzano, Adrián Villa, Adrián Moreno y Esteban Martín Domínguez. La jornada pues nos dejó además estos marcadores. Veteranos Jerez 1, Marianistas 4, Arcos A 10, Escuela de Fútbol Paquete 0, Atlético San José 4, Guadalcacín 2, Alcalá del Valle 3, Puerto Serrano 3, Bornense Atlético 0, Villamartín 8 y Florida 5, Jerez Deportivo A 4. Jerez Deportivo Fútbol Club. Ubrique Unión Deportiva es el líder de la categoría, tiene 24 puntos, 22 Comarca de Jerez, 19 Arcos A, 19 Villamartín, 16 Pueblo Nuevo La Granja B, 15 Liberación, 14 Alcalá del Valle, 12 Atlético San José, 10 Marianistas, 9 Jerez Deportivo Fútbol Club, 9 Florida, 7 Puerto Serrano, 6 Guadalcacín, 3 Veteranos Jerez B y Bornense, cierra la tabla, Escuela de Fútbol Paquete, con 0 puntos. Rápidamente, los horarios de la próxima jornada serán los siguientes. El Senior Ubrique Unión Deportiva recibe a los Cortijillos el domingo en el Antonio Barbadilla a las 4:30. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil vuelve a la carga tras dos jornadas de descanso, se enfrenta al Olvera el domingo a las 12 del mediodía en Olvera, en el Municipal Nuestra Señora de los Remedios. El Ubrique Unión Deportiva Cadete viaja al Bosque, donde se mide al Huea Sierra de Cádiz a partir de las 10 de la mañana del sábado. Y en casa juegan el resto de equipos. El infantil recibe al Trebujena el sábado a las 10:30 de la mañana en el Barbadillo. Y también en el Barbadillo se disputará el Ubrique Unión Deportiva Bornense Atlético Alevín a las 2:45. Un poco antes, a las 12:30, el Ubrique Unión Deportiva también recibe al Bornense Atlético, pero en este caso el equipo Benjamín. Y el pre-Benjamín jugará frente al Zona Sur también en el Barbadillo a las 12:30 de la mañana. Y por último, jornada de partidos amistosos dentro de la Asociación Local de Fútbol. El domingo en el Barbadillo, 9 de la mañana, Jóvenes Veteranos Aspirantes, 10 de la mañana, San José Al-Ándalus, 11, Benojan Vampiros y 12, La Bodeguita Juventus. Y cerramos con el fútbol sala. Resultados de esta primera jornada que se disputó el pasado fin de semana. En División de Honor, donde Fútbol Sala 3, Peña Bética 2, Paz Álamo 2, Pintura Fefique de Que 5, Zulema 2, Estudiantes 3, Pórtico Instituciones Hermano Vírez Oliva 3, Revolución 7, Inter de Lian 4, Autoservicio en la Plaza 0, Oasis Lounge 4, Bril de 1979 2 y de Galería Panteras 3, Gesto Algar 5. Revolución es el líder, tiene una victoria, empatado con Inter de Lian, Pintura Fefique de Que, Gesto Algar, Oasis Lounge, donde y Estudiantes. Con 0 tenemos a la Peña Bética, Zulema, de Galería Panteras, Bril de 1969, Pap Álamo, Porte Construcciones, Hermano Vírez Oliva y Autoservicio en la Plaza. En primera división, estos son los resultados: JSA Ubrique 2, LCR 4, Autoescuela La Sierra Guas 6, Impala 1987-1, La Lupe Bagués y Quebas 4, Club Deportivo Celtas 4, Mafre Bankia 7, Athletic Club Don Lope 1, Gol Copas 7, Ubricar Motos 1, Fran Generali 2, Málaga Café y Copas 1 y Atlético Futsal 2, La Espuela Café y Copas 6. En este caso, el Gol Copas es el que lidera la tabla con el Mafre Bankia, Autoescuela La Sierra Guas, La Espuela, Café y Copa LCR, Fran Generali, todos ellos con 3 puntos, con un punto Celtas y La Lupe Bagués y Kebab con 0 puntos, Málaga, Café y Copas, JS Ubrica, Atlético Futsal, Impala 1987 y Athletic Club Don López. Ubricar Motos es el colista con 0 puntos. Horario de la próxima jornada: el viernes en División de Honor 8 y medio, autoservicio en la Plaza Zulema, en el pabellón, en el mismo escenario Peña Bética o Aseslón, a las 9 y media, y a las 10 y media Gesta Olgar, Pajalamos Los Remedios, 10 y media Pintura Fefique de Quinter de Lián, y el sábado en el pabellón, 9 de la mañana Brille Porti, a las 10 Revolución de Galería Panteras y a las 11 Estudiantes Donde. En primera división, el viernes en Los Remedios, 8 y medio Bricar Motos Mafre Bankia, a las 9 y media Celtas Atlético Futsal, 8 y media y 9 y media. En Los Remedios, también en Los Remedios, el sábado 9 de la mañana, la Espuela Café y Copa, Autoescuela La Sierra UAS, a las 10, Athletic Club Don López, La Lupe Kebab, a las 11, Impala 1987, Fran Generali, a las 12, LCR Gol Copas y a la 1, Malaca, JSA Ubrique. Comentar que el pasado fin de semana se disputaron dos partidos dentro del baloncesto. De debut del equipo subriqueño, el Fercabe Cabucadete ganaba 99-36 a Marianistas y se coloca como nuevo líder de la categoría. Otros resultados: Jerez, Club Deportivo B 69, Chajeva 35, DKV San Fernando 64, DKV El Puerto 60, Don Bosco 88-54, Cádiz Club Baloncesto Gades 41 y Gimnástica Portuense 109, Arco 7. Fercabe Cabu líder, seguido de Baloncesto Jerez, Don Bosco, San Fernando y bueno, estos son los cuatro equipos, San Fernando y DKV El Puerto. Son, en definitiva, lidera la tabla Gimnástica Portuense, Fercabe Cabu, Baloncesto Jerez, Don Bosco y DKV San Fernando. Por detrás, DKV El Puerto, Cádiz, Club Baloncesto Gades, Chajeva B, Marianista y Arcos. Esto dentro del grupo cadete de nivel B. Y dentro del grupo mini femenino de primer año, debut también del Cabo en casa, en este caso con derrota 25-53 ante Candray. Alesa 80-61, Trebujena 44, San Felipe 32, San Felipe 23, el A y el B, y Lavandería La Colada, Unión Linense de Baloncesto 9, Cádiz Club Baloncesto Gades 50. Cádiz Club Baloncesto Gades líder, junto con Candray, Alesa 80 y San Felipe Neri Blanco. Por detrás, San Felipe Neri Rojo, Trebujena, Cabu, Lavandería La Colada, DKV Chajeva y Gimnástica Portuense. También destacar que el joven ubriqueño de categoría infantil, Raúl Ordóñez, consiguió la medalla de plata en el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales de la categoría infantil masculina, representando a la provincia de Cádiz. Llegó a la final, la selección gaditana, y cayó ante Granada por 61-70. Y por último, este fin de semana tenemos estos partidos: categoría cadete, Fercabe Cabu Arcos, el sábado a las 12:30. Categoría infantil y masculina, Club Baloncesto San Fernando Cabu, en el pabellón El Parque de San Fernando, el domingo a las 12 del mediodía. Categoría infantil masculina de primer año, Club Deportivo San Felipe Cabu, en Cádiz, el sábado a las 5:45, y a las 5:30 también el sábado, también en Cádiz, Cádiz Club Baloncesto Gades Cabu, de la categoría mini femenina de primer año. Dicho esto, nos quedamos ya con Cara Norte. De la tarde, acaban de escuchar las señales horarias y hoy vamos a recuperar una de nuestras secciones ya tradicionales. No sé cuántos años llevamos ya, creo que desde el principio, desde el primer año que pusimos los pies en esta casa. Juan Barea, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú qué tal? Ya teníamos ganas, se ha dejado querer, ¿no? Cada sí, norte este año. Estábamos esperando a ver si esta mujer que traemos hoy, pues, hacía un hueco en su agenda y estaba por aquí, por España, para inaugurar la sección con ella y ya hoy al fin la hemos podido trincar. Y a ver, la verdad que estoy muy ilusionado porque me he leído su libro dos veces y me ha encantado. Porque era intención tuya comenzar esta temporada con esa entrevista y no otra, ¿no? Sí, desde que cayó, bueno, ya venía hace tiempo siguiéndola Y tú sabes, a todo el mundo que le gustan los viajes y un poco la aventura, ¿no? De estar fuera de casa y de volar y de la libertad y todo eso, pues esta forma que decidió esta mujer llevar a partir de su jubilación, pues la verdad que me llamó bastante la atención, cayó en mis manos el libro y la verdad que me ha gustado muchísimo su recorrido por América Central, por América del Norte, y ya luego no es tan detallado, pero sí que estoy seguro que también disfruto muchísimo por Nueva Zelanda, Australia y la India, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora nos los contarás. Antes que nada, que quería regresar porque no nos vemos desde julio. Y bueno, que supongo que tendrás bastantes cosas que contar. Quiero recordar que hace un par de semanas celebrasteis la prueba de Orientabirring. Sí, en Ubrique, el viernes, no sé qué, si fue 21 o 20 por ahí. Viernes 20 de octubre. Que bueno, que disfrutasteis todos, sí, los organizadores, los corredores, pero que también estáis programando ahora una especie también de orientación en familia. No sé si es una actividad más que una competición, ¿no? Sí, se trata de una actividad, la verdad, que muy cerca de nuestro pueblo, el Aula de la Naturaleza del Higuerón de Tabirna, pues tiene unas instalaciones, sobre todo en un medio súper privilegiado, que ahora, pues, haciendo mapas y estudiando los recorridos, pues estamos viendo mucho más pormenorizadamente, y la verdad que ofrece, pues, una cantidad de paisaje y de recorridos que son muy singulares. Entonces, pues, el sábado 16 de diciembre pretendemos hacer una prueba de orientación a pie o en bici o en familia, con un poco abrir el campo para que participen mientras más gente mejor, y luego el domingo hacer una prueba de orientación a pie donde inauguraríamos el mapa que nos ha hecho un amigo y con el que estamos ahora disfrutando, porque parece que tenemos por primera vez un mapa con el que disfrutar casi en la puerta de casa, ¿no? Es como si se trata de nuestro patio. Pues, y además trae algunas propuestas, una muy interesante. A mí por lo menos me la ha comentado por encima y la verdad que me llama mucho la atención. Y ahora enseguida vamos a quedarnos con eso, pero antes con nuestro protagonista, en este caso nuestra protagonista, que es una vallisoletana, se llama Candy García Santos, pero es conocida como la abuelita mochilera. Sí. De ella hablamos en los próximos minutos. Música hindú, para hablar con la abuelita mochilera. ¿Quién es la abuelita mochilera, Juan? Bueno, música hindú porque creo que es uno de los países que más le fascina, ¿no? Uh-huh. Como siempre, y creo que una vez más en el intento de buscar ejemplos a seguir, formas de vivir sorprendente, personas que viven, que exprimen la vida tanto en el espacio físico como temporal, me encontré hace ya tiempo, como te decía, con Candy García Santos, la abuelita mochilera. Esta mujer, cuando se jubiló, soltó la toga porque era abogada y se colgó la mochila con la que, con 66 años, se fue a dar la vuelta al mundo. A partir de entonces desplegó sus alas y ya nunca las volvió a cerrar. Ahora, a sus 82 años, sigue viajando, conociendo mundo y a la gente del mundo. Alguien que, por exigencias que ella misma nos impone, vamos a tutear y con quien estoy seguro pasaremos un buen rato de la tarde. Darle las gracias de antemano a Candy por habernos atendido y accedido a la entrevista, ya que seguro nos hemos colado entre la preparación del próximo viaje que ahora se va a Birmania. Y es que Candy no para. Sin duda, pues, un ejemplo a seguir y de la que vamos a aprender bastante esta tarde. Uh-huh. Con ella nos quedamos. Que ya decimos que, como tú comentas, cuando se jubiló, un proyecto que tenía ahí, digamos, guardado, un sueño, que fue dar la vuelta al mundo, fue lo primero que hizo en 9 meses. Sí. Tenemos a Candy al otro lado del teléfono. Candy, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos muchas cosas que hablar contigo, pero lo primero que yo quería preguntarte es cómo un viaje que estaba previsto para un año, para 9 meses, termina convirtiéndose en uno de 16. Muy buena pregunta. Pues mira, la verdad que el primero era la vuelta al mundo y estuve 9 meses. Pero cuando yo llegué a casa y dije, ¿pero cómo es posible? ¿Qué voy a pintar yo ahora aquí metida? Con lo grande que es el mundo y lo bien que estuve yo en él. Entonces me dije, esto no puede ser. Me recuperé un poquito porque, claro, venía, te puedes imaginar, 9 meses dando vueltas, no comiendo mucho, etcétera. Me recuperé un poco y dije, ahora me vuelvo otra vez a esos lugares donde pasé un poquito por alto, que me impactaron más que otros, y volví a repetirlos. Y en ello, ¿sabes lo que pasa? Sí. Yo descubrí que los humanos tenemos alas, y lo descubrí en ese viaje de 9 meses. Entonces, ¿para qué si tenemos alas voy a ir caminando con los pies? No, yo desde entonces abrí las alas, y ahora tengo 82 años y no he parado de volar por el espacio, como digo yo. Y esa es mi vida, mi niño, ¿qué quieres que te diga? Candy, cuando hablamos de la jubilación, ¿no? Antiguamente se decía hay que prepararse para la jubilación, que luego la persona no sabe qué hacer, que se aburre, que entra en depresiones, que no encuentra ocupaciones para su tiempo libre. Tú te dedicaste a prepararte ese gran viaje, ¿no? Yo, mira, lo único que me estaba preparando para nada más jubilar, dar la vuelta al mundo. Eso era el sueño que yo tenía marcado de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y te digo una cosa, si tú tienes un sueño y le sigues, llegas a realizarlo. Por eso quiero hablar precisamente a las personas mayores, a las que ya están jubiladas, a las que oigo yo decir con mucha pena me da cuando dicen, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Si no sé qué hacer, tengo todo el tiempo del mundo, ¿pero qué? ¿Sentarse detrás de un sillón para ver la tele? ¿O qué hacen? Bueno, cuidar a los nietos, que me parece maravilloso. Pero es que hay mucho más. Es que empiezan una nueva etapa de su vida. Los jubilados. Mira, hay varias etapas en la vida. Y la etapa de la jubilación es la más satisfactoria. Porque ya no tienes preocupaciones. Y el día hay que vivirla intensamente. Mira, yo cuando estoy aquí algunos días, bueno, sabes tú que ahora viajo mucho, y vengo, llego a casa y ya me digo, ¿y qué pinto yo aquí? Y ya me dice mi hijo, pero bueno, ¿y por qué tienes que volver a marchar? Ya tendrás tiempo. No, no tenemos tiempo. Llegan unas edades que el hoy hay que vivir el presente, hoy. No puedo hacer proyectos. Cuando llegue el año que viene, no, eso no hay que hacer. El hoy es el hoy y el presente es el presente. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Sí, sí, sí, sí, perfectamente. Candy, ¿tú te imaginaste alguna vez tu jubilación de otra manera, distinta? Pues mira, creo que no, porque sabes, quizá lo que yo tenía a mis espaldas es que cuando yo era joven, digo 20 años, yo tenía mi familia, tenía un camping en San Sebastián. Claro, en aquel entonces los campings no existían en España, había, me parece que éramos 7 u 8 campings en toda España. Y en el camping yo veía, pues, gente que venía con unas furgonetas, pero no con estos coches camas tan maravillosos, con una furgoneta normal. Y yo decía, ¿de dónde sois? Pues de Australia, de Nueva Zelanda, y digo, ¿qué hacéis? Estamos dando la vuelta al mundo. Y mira, eso se me quedó tan grabado a mí, que se puede dar la vuelta al mundo, con lo grande que yo veía el mundo. Y yo creo que eso fue algo que me quedó dentro de mi mente. Y entonces, claro, luego la vida, dejamos el camping, yo ya fui abogado, fíjate tú el lío de los abogados, pero yo nunca aparqué ese sueño de mi vida, de dar la vuelta al mundo un día. No sabía cómo, pero tenía que hacerlo. Y no sé, estaba loca por jubilarme, para realizar el sueño que tenía. Qué bueno. Y Candy, empezamos por Argentina, Buenos Aires, ¿no? Cae en Buenos Aires y sí. Uf, mucho por recorrer, ¿no? En América del Sur. Sí, mira, ¿sabes lo que pasa? En aquel entonces, yo creo que también existe ahora, había unos billetes que se llamaba Vuelta al Mundo. ¿Qué quiere decir? Que tú antes de empezar el viaje decías, bueno, yo quiero ver estos países. Pues Sudamérica, Australia, etcétera. Tú hacías tu recorrido. Te obligaban a ir siempre, si salías al este, seguir hacia el este y volver por el oeste. Sí. O al revés, oeste. Yo en este caso salí por el este, me fui a América. Y la vuelta al mundo era porque obligatoriamente tenías que volver por el oeste. Entonces habías dado la vuelta al mundo. Lo máximo que se podía usar ese billete era para un año. Y lo mínimo 9 meses. No, perdona, 6 meses. Uh-huh. Yo tardé 9 meses. Uh-huh. Y efectivamente salí por Sudamérica y luego ya volví. El último país fue la India. Y de la India ya volé para España. Con lo cual ya había conseguido dar la vuelta. Creo que actualmente, por si alguien me está oyendo, también existen estos viajes. Y hay un viaje para el que no sea tan osado de 9 meses. Que hay mínimo 1 mes y máximo 3 meses. Sí. Y sale muy, muy barato. Mucho más barato que si sacas los vuelos. Mira, para que os hagáis una idea. En aquel entonces, un vuelo desde España a Nueva Zelanda costaba, y bueno, en euros, a ver, eran pesetas en aquel entonces. Sí, en 2001 estamos pesetas, hablando. 3.000 euros. Uh-huh. Y sin embargo, el viaje vuelta al mundo completo me costó 2.500 euros. Uh-huh. Quiere decir que era algo que tenía a mi alcance y que no se necesitaba tener mucho dinero, porque claro, también quiero decir una cosa, me dicen, ah, claro, es que tú pues tendrás mucho dinero para poder hacer esos viajes. Es un error, muy grande error, y que quiero que sepáis. Se puede viajar con muy, muy poquito presupuesto. Lo que más cuesta son los viajes, claro, los vuelos. Pero tenemos una ventaja. Yo no tengo que ir el día 10 de enero. Me es igual el día 4, que el día 20, que el día 18. Entonces, me metes en internet y siempre hay un día o 2 o 4 que son baratísimos los vuelos. No sé por qué, por circunstancias de esas técnicas que no entiendo. Entonces siempre cojo esos vuelos. Y luego, el vivir allí, me han encantado los países asiáticos. Y en los países asiáticos, lo que yo pago un café en la terraza de un bar, tengo para hacer una comida, vamos, maravillosa. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que yo ahorro dinero cuando estoy de mis viajes en los países asiáticos. No me gasto más dinero por viajar. Al contrario, ahorro dinero. Pero eso que Motril no es caro. La gente no lo puede entender, pero yo creo que es fácil según se lo explico. Bueno, yo no voy a un hotel de superlujo. Mira, claro. Cuando di la vuelta al mundo me iba a hosteling. Bueno, ¿cómo se llama? Albergues juveniles, diríamos en España. Bueno, los albergues juveniles estaban tirados de precio. Yo dormía por 1 euro en todos los sitios. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que ya tengo 82 años. Y mi hijo, pues me dice, por favor, Candy, no, duerme un poquito más cómoda. Bueno, ya sabes. Y ahora, además que ahora, fíjate, llevo unos 3 años que ya no voy sola. Voy siempre acompañada de un grupo, bueno, de jubilados diría, pero no de jubilados, porque también hay gente más joven que me acompaña. Con lo cual ya no me atrevo a dormir en los hosteling. Ahora ya duermo en hoteles, no de lujo, pero bueno, tienes tu cuarto de baño en el mismo hotel, muy bien. Y entonces tú me dirías, ¿y cómo es posible que Candy, que siempre quiere ir sola a todos los sitios, vaya ahora acompañada? Pues esa pregunta me la hacía yo al principio. Pero las cosas ocurren siempre por algo. No hay casualidades, hay causalidades. Y en uno de mis viajes a la India, encontré a una chiquita joven, claro, porque yo siempre voy con la gente joven, con los mochileros. Señor mayor, es difícil encontrarle de mochilero. De ahí empezó a salir la historia. Uy, ha venido una señora mayor con la mochila, pero si es que parece mi abuela. Y yo decía, uy, pero es que es tan pequeñita, vamos a llamarla abuelita. Y ahí empezó la historia de abuelita mochilera, porque yo iba con esta gente. Bueno, pues como te digo, me decía la chiquita, Candy, por favor, mira, mi mamá se ha jubilado. La encantaría hacer un viaje pues a Vietnam o a la India o cualquier país asiático, pero la da un miedo porque, claro, no sabe inglés y bueno, es que ni se le ocurre. Y no quiere ir en un viaje de estos programados, que todo es una programación. Y me dice, ¿por qué en uno de los viajes que tú vayas llamas a mi mamá y te vas con ella? Y claro, me lo hacía con tanta ilusión. Digo, bueno, mira, cuando llegue a España me pongo en contacto con tu mamá. me pongo en contacto con la mamá y la mamá, ay, Candy, sería una maravilla, es el sueño de mi vida poderlo hacer. Bueno, ya dije, venga, vamos a probar. Cuando yo me vaya al próximo viaje, te aviso. Y el próximo viaje era la India. Y entonces me dice, mira, Candy, ¿no te importa que vaya una amiga mía, que es mi amiga y vamos siempre? Digo, bueno, pues ya somos tres. Sí, pero es que esa amiga tenía otras dos amigas. Con lo cual, por primera vez, me embarqué yendo con siete personas a la India. Yo estaba, claro, ella es maravilloso porque ellas no se preocupan de nada, ni de visados, ni de vuelos, ni de nada. Hombre, yo me conozco mucho la India y los sitios donde voy. Concretamente a la India he ido 14 veces, te puedes wow. imaginar, ¿no? Yo digo que me lo conozco más que mi tierra, el pueblo donde vivo, pero bueno. Y oye, ¿y sabes lo que ocurrió de ese viaje? Que me abrazaban con tal cariño y me decían, Candy, gracias por existir, porque si tú no estuvieses, yo jamás hubiera hecho esto. Entonces, yo empecé a pensar, a ver, Candy, tú ya has volado en solitario todo lo que querías volar. No puede ser que en la última etapa de tu vida sea tu sueño, o sea, está hecho todo para que tú lleves un poquito de felicidad a ayudar a realizar esos sueños a esas personas que no lo iban a hacer ellas solas. Y dije, bueno, pues no me ha parecido la experiencia mal. Y entonces ahora en el Facebook, cuando voy a hacer un viaje, pues digo, mira, concretamente ahora el 9 me voy a Birmania. Sí. Acabo de venir de la India, pero bueno, me has pillado de casualidad. Ya, ya. Estaba controlado todo. Ah, estaba controlado, bueno. Pues ahora el 9 me voy para Birmania. Y entonces escribo, me voy a Birmania. Y me escriben diciendo, Candy, ¿puedo ir yo contigo? Pues sí, hombre, nunca paso de 7-8 personas, oye, no quiero más. Porque es un poco duro, no hablan inglés, ya. Yo tengo que estar de la mañana a la noche pendiente. Pero mira, cuando veo esa cara de felicidad que se les queda después del viaje, les hago luego un resumen del viaje, porque hay tantos nombres y tantas cosas que han visto que se las olvida, claro. Entonces yo cuando llego a casa, tengo otra tarea que me encanta además, que es poner a revivir otra vez todo el viaje y les voy contando día por día lo que vimos, cómo se llamaban los monumentos, qué pasó en un determinado día. Ellas son felices y yo también. Me llenan todo mi tiempo de jubilada. Y así, Candy, surgió el incerso extremo de Candy, ¿no? ¿Perdona? El incerso extremo de Candy surgió hace... Hombre, mira, San Agustín decía que el mundo es como un libro. Si no viajas, no has visto nada más, no has leído nada más que la primera página. Y claro, el libro hay que leerlo entero. Sí, sí. ¿Entiendes? Yo mientras pueda leerlo entero, le sigo leyendo entero, no me voy a quedar. Y bueno, que luego a mucha gente que me oiga dirá, claro, pero tendrá que tener mucha salud. Hombre, mira, claro que hay que tener no mucha salud, hay que tener un mínimo de salud. Porque, entre otras cosas, yo, por ejemplo, me caí hace 2 años... El mal de una persona mayor, se me rompió la cadera y llevo un hierro desde la rodilla a la cadera. ¿Y qué pasa? No pasa nada, son parches que nos van colocando a las personas mayores. Y yo voy, otra persona hubiera dicho, ¿dónde voy yo? Ya que me he roto la cadera, ¿y cómo voy a poder andar? Y bueno, pues yo sigo andando, al principio iba con un bastón, porque mira lo que decía la madre Teresa de Calcuta, y yo la sigo. Si no puedes trotar, camina. Si no puedes caminar, vete despacio. Y si no puedes ir ni despacio, usa el bastón. Pero nunca te pares, porque cuando te detienes, cuando te pares, te puedes oxidar. Y yo prefiero cansarme que oxidarme. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Pues eso hice yo. Primeramente iba con mi bastón. Bueno, primero con una muleta. Luego con un bastón. Y ahora ya voy sin bastón y sin muleta. pero sigo avanzando. No me quiero oxidar. Oye, Candy, ¿y los países que más repites o que más te han gustado, los sudamericanos y los asiáticos? Has estado pues también en Nueva Zelanda, has estado también en Nueva York. ¿Qué diferencia te encuentras tú, por ejemplo, entre esos países y viajar a Nueva York, por ejemplo? Pues yo, por ejemplo, Nueva York es un país, donde una ciudad, Nueva York, donde yo iría una vez, hay que verlo una vez en la vida, porque hay que verlo una vez en la vida, pero jamás volvería. No me quedó nada de... No me quedaron esas sensaciones que me pudieron quedar en Guatemala o en Perú mismo. Y no te digo en los países asiáticos, en la India, en Laos, Vietnam. Mira, ¿sabes lo que ocurre en esos países? Que estás en Nueva York y ahí no hay personas. Hay solamente edificios, movimientos, la gente corriendo. Te puedes caer y no parar a ver qué te ha pasado. Sin embargo, en los países asiáticos la vida es más tranquila. Tienen tiempo para todo. Paras en un sitio y la persona te empieza a contar su vida como si no tuviera otra cosa que hacer a lo largo de su día. Es otra sensación totalmente distinta. Te sientes más persona porque comunicas con personas. En Nueva York son máquinas. Va todo el mundo, como ahora ya se está extendiendo mucho aquí. Toda la gente con el oído, con su teléfono, que no se entera la persona que está al lado. No sé, nos estamos mecanizando. Y yo, pues la verdad, me gusta la humanidad y me gusta llegar a la India. Y que aunque no entendamos el idioma, porque en la India algunos hablan inglés, muy poquitos. Y sobre todo la gente de la calle no han estudiado para poder saber inglés. Pero mira, no necesitas que te hablen nada. Te agarran así del brazo, te dan un apretón, luego te abrazan con su cuerpo. Entonces, yo dije, es el país donde más cariño he recibido y más cariño he dado, sin entendernos para nada con el idioma. No se necesita, el amor no se necesita hablarlo, se puede transmitir con gestos, con miradas, con esa sonrisa que encuentras en las personas. ¿Qué quieres que te diga, mi niño? Que es otro mundo, ¿no? Nada tiene que ver con Nueva York. Candy, algo que habla mucho de tu carácter en uno de los capítulos del libro, estás viajando en un autobús por Santa Fe de Bogotá, sí. Y entra un chico a secuestrar. ¿Y cuál es su reacción? La verdad que a mí me dejó un poco perplejo, ¿no? Pues mira, también quizá habría que tener en cuenta que hacía abogada, que conoce más o menos los maleantes. No creo. Mira, ¿sabes? Los miedos es algo que no tiene que existir en nuestras vidas. Los miedos nos ponemos nosotros barreras, pero voluntariamente. Los miedos no existen, nos los ponemos nosotros, diciendo, ay, qué miedo si se cae el avión, qué miedo si encuentro a alguien que me dé atrás, qué miedo, y todos son miedos. Claro, con miedos no se puede vivir, porque hay, tú mismo, si no sales de casa, en casa tienes miedo, hay una tormenta, qué miedo, está lloviendo mucho, qué miedo. Y claro, algo que yo, en mi diccionario y en mi mente, la palabra miedo no existe. Yo siempre digo que yo soy capaz de hacer lo que pueda hacer cualquiera. Yo no me considero más que nadie, pero tampoco menos. Si una persona dio la vuelta al mundo, o siguen viajando, o suben en helicóptero, yo también puedo hacerlo. No tengo miedos. Lo que pasa es que hay situaciones críticas, concretamente cuando tú estás en un autobús y ves que el autobús se para en el medio de nada, y dices, ¿por qué se paran aquí? Y entra un encapuchado con una pistola en mano, sabiendo que lo que está buscando es a turistas, porque en aquel entonces en Colombia, estoy hablando cuando di la vuelta al mundo, en el 2001. Y claro, entonces estaba Colombia, pues que sabes tú que a los turistas luego les cogían, luego pedían un rescate, etcétera. Y yo ya me veía, digo, bueno, ya están escribiendo a mi hijo que tiene que pagar no sé cuánto, lo que fuera. Y claro, yo como vi que efectivamente yo no sé por qué pararon aquel autobús, porque no había nada más que nativos, la única turista era yo. Entonces dije, bueno, y claro, estaban mirando por los asientos, no se veía. Y entonces yo me acerqué adelante con el pasillo, al pasillo, y le digo, mira, si buscas turistas, la única turista que hay aquí soy yo. Si puedo llamarme turista, yo soy una viajera jubilada con un pequeño sueldo del gobierno español. No tengo familia, no tengo a nadie, estoy sola y por eso viajo. Entonces, no sé qué os puede querer de mí. Claro, joyas te puedes imaginar las que yo llevo. Pues nada, un amuleto que me dieron en no sé qué monjes, y en fin, cosas, no llevo absolutamente nada de valor. Mira, por no llevar nada de valor, no llevo ni pendientes, porque los tengo tatuados, para que así no se me pierdan y no me lo roben. O sea, ¿me entiendes? Mis orejas no tienen pendientes. Tienen como si fuera un pendiente, que es una flor que me he tatuado, un tatuaje. Entonces, claro, yo creo que cuando me vio el hombre con la pinta que llevaba, diría, efectivamente, esta señora seguro que no tiene ni para comer. Entonces me dijo así con la mano como que tranquila, que me fuese otra vez a sentar, y él se marchó. Claro, yo, en ese momento que yo ya llego al final del asiento, que es donde yo estaba, con la mochila en los pies, que llevo son autobuses, y como mi mochila es muy pequeña, porque es un error llevar mochilas grandes, la mía es muy pequeña, entonces la tenía a los pies, y siempre llevo una botella de agua mineral. Mira, yo ya estaba bebiendo el agua y veo todo el autobús que se levantan y me dicen, bravo por la mami, bravo por la mami. Y yo decía en mi interior, bravo por la mami, pues me he pasado un apuro, un momento tan fatal, que bueno, pero fue un momento. Claro, luego vino la recompensa. Todos querían invitarme a su casa, querían enseñar la ciudad. En fin, una tragedia que terminó en una auténtica fiesta. Qué bueno, qué bien. Y Candy, luego también estuvo por una zona de isla que se quedó más tiempo del pensado cuando le ocurrió aquello del hombre que cogió, que estaba un poco loco, y estuvo 15 días. Oye, tú has leído todos los detalles, lo sabes. Ya les digo. Soy el alumno aventajado de aquí, de este programa. En el lago Atitlán. Bueno, eso fue un loco que hay en la vida y me lo encontré yo, esas casualidades. Pero mira, me sirvió, yo creo que siempre que pasa algo, por lo menos en mi vida, es porque tenemos algo mejor. Que es una, la gente a lo mejor dice, hay que ver qué es lo que me ha pasado, que he perdido el autobús, te voy a decir. Pero resulta que si a lo mejor ese autobús iba a tener un accidente, por lo tanto es mejor que no le hayas cogido. O es que al perder ese autobús te has encontrado con una persona que te hace muchísima más ilusión, hace tiempo que no la veías, o te ha ofrecido un negocio o un empleo. Yo pienso que todo lo que ocurre es para algo mejor. Y si no, mira, lo dicen también los indios, todos los finales son buenos. Que tú no es bueno lo que tienes ahora, simplemente es que no es el final de la historia, porque todas las historias acaban bien. O sea que ya sabes, o una persona que le deja el novio, o la novia, bueno, ¿no? Una ruptura de pareja. ¡Qué horror estoy! Pues no, seguramente es para encontrar otra persona muchísimo mejor de lo que ha perdido. Y por eso es maneras de ver la vida. Yo quizás sea aquello de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo tengo muchos años. He vivido muchas experiencias, he visto muchas historias en la vida, y efectivamente cada vez me doy más cuenta de que todo lo que te ocurre siempre es para algo mejor. Con lo cual yo salgo un día, digo, hay que ver que tengo un esguince, que me ha retorcido el pie. Mira, fíjate lo que te voy a decir concretamente que me pasó. Fue hace, me parece que 2 años o 3, y no tengo idea de los tiempos. Pero verás, me iba a Nepal. Bueno, ya tenía todo preparado para ir a Nepal. Iba con un grupo, en ese momento éramos 5 mujeres. Y al día siguiente las digo, mira, el lunes era sábado, el lunes voy a sacar ya los billetes de avión y ya nos vamos a Nepal. Bueno, pues todas emocionadas, yo también, porque me gusta mucho. Y justo el sábado por la noche me caigo y es cuando me rompí la cadera, que os dije que tenía la cadera rota. ¿Te puedes imaginar mi desesperación? No es posible. A las mujeres que las me estaban esperando y que, bueno, no había sacado los billetes de avión, menos mal. Pero era algo que yo me sentía muy defraudada. No podía admitir, no lo admitía de buena gana lo que me había pasado. No por el dolor o porque me tuviera, sino porque yo tenía que estar en Nepal a la semana siguiente. Bueno, no pudo ser, les avisé, etcétera. Cuando yo estaba en el hospital todavía y oigo las noticias y dicen que en Nepal ha habido un terremoto de tal cuantía que medio Nepal se fue abajo. ¿Os acordáis, no? Que sí, Nepal sí, claro. Pues fíjate, esos días justo son los que yo tenía que haber estado en Nepal. Por eso te digo, cuando me ocurre algo, si lo tenía metido en mi mente, ese detalle me acabó más de confirmarlo. Cuando algo ocurre, nunca digo, pero qué mala suerte, ¿cómo ha podido? Me paro un momento y digo, a ver, esto ha ocurrido por algún motivo. Y seguro que por algún motivo bueno, nunca malo. Y mira, mi vida es más bonita desde que lo pienso así. ¿Me entiendes? Es mejor. Bueno, qué cablarona soy, ¿verdad que Pablo? Que va, muy bien. Nos quedaríamos toda la vida hablando contigo, todo el tiempo que tuviéramos, pero ya sabes cómo es esto de la radio, sí, Candy. Lo único que, por favor, me permitáis decir, si alguien quiere escribirme, porque va a hacer un viaje, porque no sabe dónde ir, yo le aconsejo todo lo que quiera. Mi correo es abuelita mochilera, cómo no, muy fácil, ¿no? abuelitamochilera@gmail.com. Candy, que ha sido un auténtico placer y nos gustaría echar otro rato contigo. Vamos a ver en qué momento podemos coincidir con que tú estés por aquí, por España, que supongo que será lo complicado, ¿no? Que bueno, pero yo os lo agradezco muchísimo que por lo menos me haya oído gente de que estén en su casa pensando que ya están jubilados, que qué van a hacer, que piensen que empieza una nueva vida y que se lo van a pasar fenomenal. Pues nada, Candy, muchas gracias, muchas gracias y un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias a vosotros. Muchas gracias. Estamos fuera de tiempo, Juan, pero tenemos, si quieres, o lo dejamos para la próxima semana. Si estamos fuera de tiempo, lo dejamos para la próxima semana y así te puedes explayar y no hacerlo a la bulla. Tenía intención porque nos ha sacado una ruta del rodaje de Amanece, que no es poco, que fue en Albacete, y digamos de sitios de ese rodaje, de esa película de José Luis Cuerda, magnífica, por cierto. Magnífica y que además tiene su... Tiene un grupo de fan... Amanecista, se llama. Amplísimo en todo el panorama nacional. Yo soy uno de ellos, ¿eh? Sí. Que, bueno, te emplazamos para la próxima ocasión. Que no va a ser la próxima semana, sino la próxima ocasión. Perfecto. Que muchas gracias. Me quedo también con una frase. Dice, topé con el loco que hay en la vida. Que tú topas con un loco. Pues que venga aquí. Topa con más de uno. Pues, Juan, muchas gracias. Venga, hasta la próxima. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 5:30.